que encienden ellos los fuegos de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Deus que corda pidevi un santo espíritu de ilustración de vuestri, da novi Signore de mi espíritu recta sapere e de io sempre consolación de odere per Cristo un Domine nostro. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto il frutto ventris tui, Gesù. Gloria al Padre, al Hijo e al Spirito Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con esta materia. La lección de hoy lleva por título La caridad y la perfección cristiana. ¿Saben ustedes que la perfección cristiana o la santidad, que es lo mismo, tiene muchas fórmulas? Unos dicen que la santidad consiste en vivir plenamente el misterio de Cristo, y es verdad, claro. Otros en vivir cada vez de una manera más perfecta el misterio de la inhabitación trinitaria, magnífico, también definición. Otros que consiste en la perfecta conformidad con la voluntad de Dios, en no tener y no querer más que lo que Dios quiere o deja de querer, también es verdad. Pero la fórmula teológica, la que se emplea en teología, es la santidad, la perfección, consiste en la perfección de la caridad. Cuando la caridad llega a su culmen, pues llega al máximo, entonces cuando es la santidad. La santidad consiste en la perfección de la caridad. Y como estamos hablando teológicamente, pues de eso vamos a hablar. Todas las otras fórmulas son verdaderas también y coinciden con esta, en el fondo. Coinciden todas. Vamos a ver cómo efectivamente la santidad, la perfección a la cual nos encaminamos, consiste en la perfección de la virtud de la caridad. Y llamamos perfecto a lo que está terminado, acabado. Una cosa no es perfecta hasta que no está del todo terminada, hasta que no está acabada. Eso es perfecto, lo terminado, lo acabado. Cuando tiene todo el ser, toda la realidad que le conviene según su naturaleza, una cosa, entonces cuando es perfecta, cuando está acabada, cuando está terminada. El hombre ciego es imperfecto, porque le falta uno de los órganos exigidos por su naturaleza humana. Pero el no tener alas no significa en el hombre una imperfección, porque su naturaleza no está hecha para volar. Demanda que todo lo que la naturaleza exija de sí, para tener su plenitud, eso es lo que consiste en la perfección. Pues bien, la santidad exige para su plenitud la perfección de la caridad, si no, no hay santidad. Ya veremos eso. Vamos a exponerlo en forma de conclusión teológica, como hacemos siempre. La perfección cristiana consiste especialmente, esencialmente, en la perfección de la caridad. Hay que precisar ante todo el sentido de esta cuestión. No queremos decir que la perfección cristiana consista íntegra y exclusivamente en la perfección de la caridad, no. Sino que es ella el elemento fundamental, el esencial, el más característico de todos. En este sentido hay que decir que la medida de la caridad en el hombre es la medida de su santidad sobrenatural. De tal manera que el que ha conseguido la perfección del amor de Dios y del prójimo por Dios puede ser llamado santo y perfecto, en el sentido más pleno de la palabra. Mientras que solo lo sería relativamente si lo fuera tan solo de alguna otra virtud. Esto último por lo demás es imposible. Porque en el orden sobrenatural están de tal manera conexionadas todas las virtudes infusas con la gracia y la caridad, que cuando crece la gracia, cuando crece la caridad, arrastra consigo todas las demás. Crecen todas a la vez como los dedos de una mano. En un niño pequeñito van creciendo a la vez los dedos de una mano. Esta tesis entendida de esta manera está en la Sagrada Escritura. Ya les he dicho 100 veces que lo que no esté fundamentado en la Sagrada Escritura no es teología. Será una opinión, será una cuestión de escuela, pero para que haya verdadera teología es preciso que se fundamente en la palabra revelada, en la Sagrada Escritura. Y esto está en la Sagrada Escritura, hijas mías. Y nada menos que revelado por el mismo Cristo. Cuando le preguntan que cuál es el mayor mandamiento de la ley, dice que el mayor es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Y en esos dos está concentrada toda la ley y los profetas. Ahí está toda la caridad, ahí está toda la señal. En esos dos. El amor de Dios y del prójimo por Dios. San Pablo repite eso hasta la ciudad. Bien, algunos textos de San Pablo. Por encima de todo esto, vestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección, Colosenses 3:14. El amor es el cumplimiento de toda la ley. Romanos 13:10. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más grande de todas es la caridad. 1 Corintios 13:13. Arraigados y fundados en la caridad, para que podáis comprender en unión con todos los santos. Efesios 3:17 y 18. El fin del Evangelio es la caridad, llega a decir San Pablo. 1 Timoteo 1:5. Está en la Sagrada Escritura. Ciertísimamente que la santidad consiste en la perfección de la caridad. La misma fe recibe todo su valor de la caridad, la fe. Pues en Cristo Jesús, dice San Pablo, ni vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe actuada por la caridad. Las demás virtudes son nada sin ella. 1 Corintios 13:13, no vale ninguna sin la caridad. Con la caridad sí vale, ya veremos de qué forma. Pero sin ella, nada, cero. La prueba escriturística de nuestra tesis es, pues, del todo firmísima y segurísima. Nunca me la han dado. La Iglesia lo ha proclamado también, como no podía por menos de ser. El Concilio Vaticano II ha llegado más lejos que nunca en esto, porque ha llegado a decir que es obligatoria la perfección de la caridad para todos los cristianos, no solamente para el sacerdote y para la monja, sino para todos, la vocación universal a la santidad. Nunca la Iglesia lo había dicho de una manera tan clara, tan terminante, como en el Concilio Vaticano II, en nuestros días. Y tiene usted el capítulo quinto de la Lumen Gentium, que es la constitución fundamental del Concilio Vaticano II. Y la razón teológica son el argumento clarísimo. Mire lo que dice Santo Tomás, entre comillas, habla Santo Tomás. Se dice de un ser cualquiera que es perfecto cuando alcanza su propio fin, que es la perfección última de las cosas. Hasta que no llegamos al fin, estamos andando. Mientras andamos es que no hemos llegado al fin. El fin es ya la culminación total, el fin. Ahora bien, la caridad es el medio que nos une a Dios como fin último del alma humana. Pues como dice San Juan, el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:16. Por consiguiente, la perfección de la vida cristiana se toma de la perfección de la caridad. Escuchen la razón, aunque ya lo acabo de exponer, pero con más detalle todavía. La razón fundamental que nos acaba de dar Santo Tomás se aclara y complementa examinando la naturaleza misma y los efectos de la caridad. La naturaleza y los efectos de la caridad. Solo ella nos une enteramente con Dios como último fin sobrenatural. Ya se lo expliqué el otro día, cuando dije que la fe y la esperanza no miran a Dios como fin, sino como principio. Ahora lo repetiremos de una manera muy clara. Solo ella, la caridad, nos une enteramente con Dios como último fin sobrenatural. Las demás virtudes preparan y comienzan esa unión, pero no pueden acabarla y consumarla, ya que las virtudes morales, las cuatro cardinales y todas sus derivadas, son virtudes morales, se limitan a apartar o a aminorar los obstáculos que nos impiden el paso hacia Dios y nos acercan a Él tan solo indirectamente, estableciendo el orden en los medios que a Él nos conducen. Y en cuanto a la fe y a la esperanza, que son teologales, los unen con Dios ciertamente, porque son virtudes teologales, pero no como último fin absoluto. O sea, como sumo bien infinitamente amable por sí mismo, que eso es lo propio de la caridad, sino como primer principio del que nos viene el conocimiento de la verdad, la fe, y la perfecta bienaventuranza, la esperanza. La caridad mira a Dios y nos une a Él como fin. La fe y la esperanza la miran y nos unen a Él como principio. La fe nos da un conocimiento de Dios necesariamente oscuro, imperfecto, porque es de cosas no vistas, la fe no ve. La fe está en la noche oscura, la fe no ve nada, la fe está en la oscuridad, mientras que la caridad nos une con Él ya desde ahora de una manera perfectísima, dándonos la posesión real de Dios. La esperanza lo espera, pero no lo tiene todavía, la caridad ya lo tiene. Por eso la caridad es inseparable de la gracia, mientras que la fe y la esperanza, como ya les he explicado otras veces, son compatibles de alguna manera hasta con el pecado mortal. La fe y la esperanza informes, y eso lo he explicado otras veces. La caridad, en fin, supone la fe y la esperanza. La caridad siempre lleva consigo la fe y la esperanza, pero la supera en dignidad y perfección con mucho. Está por fuera de toda duda, no cabe la duda, que la caridad constituye la esencia misma de la perfección cristiana. La caridad supone y encierra todas las demás virtudes, que carecen sin ella el valor, como dice especialmente San Pablo. Sin embargo, siempre viene el tío Pablo, hay que precisar las cosas con toda exactitud. Es preciso entender rectamente esta doctrina para no incurrir en lamentables confusiones y errores. Del hecho de que la perfección cristiana consista esencialmente en la caridad, no se sigue en modo alguno que el papel de las otras virtudes sea puramente accidental o que no entren a formar parte bajo ningún aspecto de la esencia misma de la perfección. Esto sería un error. Esencialmente no quiere decir totalmente, ni hay que confundir la esencia metafísica que se salva con lo esencialísimo con la esencia física que existe en la integridad total de todos los elementos. La esencia metafísica de la perfección cristiana se salva con la simple perfección de la caridad, pero para su esencia física, o sea, su esencia integral, total, se requieren todas las demás virtudes infusas y en el mismo grado de perfección que la caridad. No hemos de olvidar, en efecto, que las virtudes morales son las cuatro cardinales y todas las demás secundarias que son como los satélites. Las virtudes morales, y con mayor razón la fe y la esperanza, tienen también su excelencia propia, aún consideradas en sí mismas, independientemente de la caridad, aunque no sin compañía. Sin su compañía no vale nada. Sin su compañía no, pero con compañía de la caridad, cada una de las virtudes tiene su propia personalidad, tiene su propio valor también, y hay que tenerlo en cuenta, el valor de cada una de ellas. Porque aunque todos los actos de la vida cristiana puedan y deban ser imperados por la caridad, o sea, mandados por la caridad, haciéndolos por amor, haciéndolos por caridad, muchísimos de ellos, sin embargo, son actos propios de otras virtudes infusas. Y es evidente que puede haber diversidad de grados de perfección en la manera de producirse el acto de alguna virtud, aún prescindiendo del amor mayor o menor, del influjo que haya podido tener la caridad en él. De hecho, cuando la Iglesia quiere juzgar la santidad de un siervo de Dios, cuya beatificación se demanda, no se fija únicamente en la caridad, ante todo se fija en la caridad, claro, pero no únicamente en la caridad, sino también en el ejercicio de las demás virtudes en grado heroico, para llegar a la beatificación y a la canonización. Ello quiere decir, a las claras, que las virtudes infusas son todas ellas partes integrantes de la perfección cristiana. Y vamos a precisar en una breve conclusión. La perfección cristiana consiste integralmente, antes decíamos que esencialmente, solo en la caridad, pero ahora integralmente en el acto de la virtud de la caridad y en la de las demás virtudes infusas en cuanto imperadas por la caridad, en cuanto imperadas por la caridad, en cuanto realizadas por amor, si no, ya verán. Todo esto supuesto, decimos, la perfección actual, o sea, la perfección sin más, es el acto segundo, como decimos en teología, consiste esencialmente, en el sentido de esencia física integral, no sólo en el acto de la misma caridad, eso es la esencia metafísica, sino también en los actos de las demás virtudes infusas, no en sí mismos. En este sentido pertenecen tan solo secundaria y accidentalmente, sino en cuanto imperados por la caridad, o sea, en cuanto realizados por amor a Dios, y en cuanto son de perder. La caridad, para que haga perfectas las demás virtudes, tiene que actuar ella también, elevándolas y haciendo que eso que se considera una virtud que se relaciona con los medios, se relacione con el fin. ¿Cómo? Cogiéndola la caridad por su cuenta y relacionándola con el fin. Si haces un acto de humildad, en cuanto a humildad, te quedas en los medios, si está bien, te quedas en la plata. Pero si llega la caridad, si llega el amor de Dios y coge la humildad y la enfoca al fin último, entonces plata para la humildad y oro por la caridad. ¿Ven ustedes? Ha de ser imperadas por la caridad. Si no, se quedan en plata. Y es mucho, pero se quedan en plata. Para que se conviertan en oro tiene que venir la caridad imperante. Tiene que hacerse todo por amor. Si no, plata o calderita. Si se trata de una acción puramente natural, realizada en gracia de Dios, como ya les expliqué ayer, entonces tiene calderita nada más. Si es una acción natural, calderita. Si es una acción sobrenatural, pero nada más que por esa acción de virtud secundaria, plata. Y solamente es oro cuando llega la caridad y hacemos aquello por amor. El vaso de agua, bebido por amor, oro. Sin amor, calderita. Vean las pruebas de los dioses. Ya se lo explico ahora, eso lo acabo de explicar, pero quiero que con todo detalle se les clave en el alma, porque es esencial esto. Pruebas de eso, porque la perfección cristiana no puede considerarse como una forma simple, sino como un todo moral integrado por el conjunto de condiciones que perfeccionan la vida del cristiano. Se trata evidentemente de una plenitud que supone la sumisión o rectificación perfecta de toda nuestra vida moral. Y como esa rectificación total no se consigue con solo la caridad, que se refiere únicamente al fin, sino que supone también la plena rectificación de los medios que se ordenan a ese fin, sometiendo y rectificando las pasiones desordenadas que obstaculizan y dificultan el acto de la caridad, síguese que los actos de todas las demás virtudes infusas, que se refieren precisamente a los medios, entran a formar parte de la esencia misma de la perfección cristiana, siquiera sea considerándola de una manera física e integral. La perfección cristiana, como enseña Santo Tomás, consiste esencialmente en los preceptos, no en los consejos. De eso ya hablaremos mañana, es muy importante eso. Muchas creen que los consejos evangélicos no me enfocan, están en quinta fila, ya verán. La perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos, y sobre todo en el primer precepto, el precepto del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No en los consejos. Pero como además de la caridad hay otras muchas virtudes preceptuadas, mandadas, hay que concluir que también ellas deben entrar en el concepto esencial de la perfección cristiana, en su contenido integral. En efecto, es preciso no perder nunca de vista que los actos de las demás virtudes infusas entran en la esencia de la perfección cristiana, pero no en sí mismos. En este sentido, solo pertenecen a ella secundaria y accidentalmente, sino en cuanto imperados por la caridad, que es la forma de todas las demás virtudes. Esto está clarísimo, y es esencialísimo, y de una importancia práctica enorme. Pero sigamos, salto muchas cosas que son complementos teológicos preciosos, pero que no tengo tiempo de exponerlos. Otra conclusión. La perfección cristiana se irá incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto e impere el de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal. Esto es muy bonito. Se lo voy a explicar palabra por palabra. Vean. La perfección cristiana será incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto. Toda la lección de ayer fue para esto. Está explicado eso. Hace falta el acto más intenso, y a medida que venga el acto más intenso, se va creciendo el termómetro, va creciendo. No les digo nada más, porque toda la lección de ayer estuvo dedicada a eso, esto ya se ha explicado. Segundo, la perfección cristiana será tanto mayor cuanto la caridad impere el acto de las demás virtudes infusas de una manera más intensa, más actual y más universal. Más intensa está bien claro. Es una simple aplicación y corolario de la doctrina que acabamos de... Más actual. Discuten los filósofos y los teólogos qué intención se requiere para que una cosa sea estrictamente sobrenatural. Hace falta una intención actual. En cada momento pensar ahora. Basta una intención virtual poniendo la intención al principio de empezar cualquier cosa, y mientras no la retractes va continuando esa intención que has puesto ya, las oraciones de la mañana, por ejemplo, mientras no la retractemos, están influyendo en todo el día, que es lo que cabe que sí. O basta simplemente la intención habitual de uno que tiene intención de santificarse, pero que ya no piensa en eso. Bien, la intención habitual de uno que tiene intención de santificarse, pero que no piensa en nada, ni siquiera virtualmente, no vale para nada. Está muerta la alma, eso no vale. Pero, ¿será necesaria la actual? ¿En cada caso tenemos que hacer el acto de amor de Dios? Basta la virtual. Porque la actual, hijas mías, no es posible más que en el cielo. En el cielo la tendremos actual. Allí no existirán ni lo habitual ni lo virtual. O sea, claro, siempre en acto, siempre y con la máxima potencia. Aquí en este mundo no es posible eso. Basta la virtual. Basta con que al empezar cualquier cosa, al empezar el coro, al empezar el recreo, al empezar la comida, al empezar cualquier otra cosa, al empezar todo, un acto de amor de Dios, que puede ser un acto de la voluntad simplemente, sin necesidad de pronunciar ninguna palabra, si no hace falta tratar nada, un acto del corazón ofreciéndolo a Dios. Pero claro, eso, como es tan sencillo, como es tan fácil ofrecerlo, ayer le recomendaba, y hoy le vuelvo a recomendar, que no sean 500 veces al día, sino 700 o 800 veces al día. Sí, háganlo, porque no cuesta nada levantar el corazón a cada momento, a Dios, ya está. Eso es importantísimo. Porque solo lo virtual, hija mía, si lo virtual se mantuviera, pero si es que no se mantiene lo virtual, enseguida nos distraemos, enseguida ya no está ni lo virtual. hace falta ya volverlo a actualizar 500 veces, 600 veces, 700 veces, actualizándolo, con un acto sencillísimo, facilísimo. No hace falta ningún esfuerzo. Vean, tanto si se requiere para el mérito de algún acto sobrenatural el influjo virtual de la caridad, como si basta simplemente virtual, que no basta, es evidente y admitido por todos, sin excepción, que lo más perfecto y adecuado es la intención actual, de donde a medida que el influjo imperante de la caridad sobre las demás virtudes sea más actual, tanto más perfectas serán los actos de esas virtudes, ya que el motivo de la caridad es más perfecto y meritorio que el de todas las demás virtudes juntas. Hay un abismo, en orden a su perfección sobrenatural, entre un acto, por ejemplo, de humildad, puesto únicamente por el motivo propio y específico de esa virtud, y ese mismo acto puesto por amor a Dios, motivo perfectísimo de la caridad. De manera que, cuanto más actual sea el ejercicio de la caridad, más perfecto es el ejercicio de todas las demás virtudes también. Y esto es sencillísimo. Háganlo 600, 700 veces al día, si no cuesta nada, pero a cada momento. Porque lo virtual lo desvirtuamos enseguida, nos distraemos enseguida. Y aquella intención que teníamos ya no la tenemos, ya nos hemos distraído, ya estamos en mafia, ya está. Y hay que volver otra vez a insistir, con un acto sencillísimo, pero sin esfuerzo ninguno, hay que hacerlo. Y más universal, nunca será posible que el influjo actual de la caridad recaiga sobre todos los actos humanos de un hombre viajero, de un hombre viador, imposible. El Concilio de Trento definió que nadie puede evitar absolutamente todos los pecados veniales durante toda su vida, a no ser por un especial privilegio, que no consta haber recibido nadie más que la Santísima Virgen María. Ella no lo tuvo jamás, pero nosotros no. A lo largo de la vida, yo creo que San José también. Pues, pero por privilegio especialísimo, ¿eh? La Virgen y San José y nadie más. Los demás, a todo lo largo de la vida, algún pecadito venial, no hay manera de evitarlo. Imposible, porque la flaqueza humana no lo sufre. Y el santo más grande que ustedes pueden pensar, una Santa Teresita, una Santa... cometieron pecados veniales. Y los padres de Santo Domingo también. Porque cuando entraba en un pueblo y decía, que no castigan a este pueblo donde levantan ese pecador, era verdad, hombre. Porque algún pecadito venial tendría, sin duda ninguna. Porque solo la Virgen no lo sufre. Aquí. Es imposible que todos en cada instante lo pueden ser. Si no le escapará alguna cosa a la puerta. Los privilegios que solo tiene la Virgen de San José. Luego no cabe duda que se producirán algunos actos, esos pecaditos veniales, que de alguna manera serán informados por la caridad. Estaría bonito. Y cometiéramos un pecado venial por amor de Dios. Ese sería el colmo ya. No puede ser eso. Pero a medida que los actos informados o imperados por la caridad sean más numerosos y se extiendan a mayor número de virtudes, la perfección integral la vida cristiana se irá incrementando y perfeccionando cada vez más. Esto es clarísimo. Una nueva conclusión. Tenemos tiempo que parece. Una nueva conclusión y por hoy terminaremos. La perfección de la vida cristiana se identifica con la perfección del doble acto de caridad. Pero primariamente con relación a Dios y secundariamente con relación al prójimo. Uy, esto es de palpitante actualidad, hijas mías, porque hoy en día se está predicando y se están diciendo verdaderas barbaridades desde los púlpitos y desde los libros de espiritualidad. Hoy en día lo primero es el amor al prójimo. El amor a Dios, eso ya es una antigüedad, ya pasó eso ya. Prójimo. ¡Hala! ¿Qué hacen las monjas? ¿Qué hacen ustedes ahí? A los hospitales, a cuidar a los enfermos. Esto lo dicen los púlpitos, se lo dicen. El amor al prójimo es el primer mandamiento, según algunos. No, el amor de Dios. Un error terrible. Fíjese lo que dice Nuestra Señora, amarás al Señor tuyo con todo tu corazón, con todo tu alma. Y el segundo semejante al primero, el segundo. Y además semejante, no igual, sino semejante. Y el segundo, lo dice Cristo. Pero estos señores dicen que no, lo principal es el amor al prójimo. Oye, al prójimo, déjate de Dios, eso ya sacamos. Y no se predica de Dios, no se habla de Dios en absoluto. En las homilías, en los sermones, no se habla para nada de Dios. La justicia social, aumentar el salario de los obreros. Que se predican hoy. Se está todo desquillado. Vean lo que hay que pensar de esto, que es importantísimo. Yo creo que ustedes ya lo piensan, ¿verdad? Pero clávenselo bien en el alma. Es elemental en teología que no hay más que una sola virtud, un solo hábito infuso de caridad con el cual amamos a Dios por sí mismo y al prójimo y a nosotros mismos por Dios. ¿Qué les dije el otro día? Cuando os dije que la caridad es una virtud una, que no es triple, que no tenemos tres caridades, una para amar a Dios, otra para amar al prójimo, otra para amar a nosotros mismos, sino que tenemos más que una. ¿Por qué? Porque cuando ejercitamos la caridad, siempre, siempre, siempre la ejercitamos por amor de Dios. Cuando amamos al prójimo que no, por cualquier otro capítulo que no sea Dios, no es caridad. Cuando nos amamos a nosotros mismos por cualquier otro capítulo que no sea Dios, no es caridad. Para que sea caridad es siempre Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Cuando vamos a Dios, cuando vamos al prójimo y cuando vamos a nosotros mismos. Siempre Dios, Dios, Dios. Y si no, no es caridad. Por consiguiente, es la virtud una, no triple, una. Eso tiene. Todos los actos procedentes de la caridad, cualquiera que sea el término a donde recaigan, sea Dios, sea el prójimo, sea nosotros mismos, se especifican por un mismo objeto formal, que a saber, la bondad infinita de Dios en sí misma considerada. Ya sea que vemos directamente a Dios en sí mismo, ya que vemos directamente al prójimo o a nosotros mismos, si se trata de verdadero amor de caridad, siempre el motivo formal es el mismo, la infinita bondad de Dios. No se puede dar verdadera caridad hacia el prójimo o hacia nosotros mismos, sino procede del motivo sobrenatural del amor a Dios. Y es preciso distinguir bien este acto formal de caridad de cualquier otra inclinación hacia el servicio del prójimo, nacida de una compasión puramente humana, o de cualquier otra forma de amor producida por algún motivo puramente natural, porque en ese caso no tenemos caridad, en ese caso no tenemos más que calderilla. Ahora no interesa más que la calderilla. No, ya no se predica más que eso. Si entonces así, es evidente que el crecimiento del hábito infuso de la caridad determinará una mayor capacidad con relación a su doble acto. No se puede aumentar en el alma la capacidad de amar a Dios sin que se aumente correlativamente y en el mismo grado la capacidad de amar al prójimo. Esta verdad constituye el argumento central de la sublime epístola primera del apóstol San Juan, donde se pone de manifiesto la íntima conexión e inseparabilidad de ambos amados. Dice el San Juan, como es natural, si no amas a tu prójimo a quien ves, ¿cómo te atreves a decir que amas a Dios a quien no ves? Claro, pero en el prójimo hemos de ver a Dios, porque si no, no tenemos caridad. Sin embargo, en el ejercicio del amor hay un orden. Oh, ya esto es muy importante. Hay un orden y jerarquía exigidos por la naturaleza misma de las cosas. En virtud de ese orden, la perfección de la caridad consiste primariamente en el amor a Dios, infinitamente amable por sí mismo, sin más consideraciones, y secundariamente en el amor del prójimo y de nosotros mismos por Dios. Y aún entre nosotros mismos y el prójimo, hay que establecer un orden que se toma de la mayor o menor relación con Dios de los bienes en que se participa. Y así, hay que amar antes el bien espiritual propio que el bien espiritual del prójimo. Pero hay que amar antes el bien espiritual del prójimo que nuestro propio bien corporal. En igualdad de condiciones, espiritual por espiritual, vamos nosotros por delante. Ya verán por qué. Pero en desigualdad de condiciones, el bien espiritual del prójimo está por encima de nuestro bien corporal, porque el espiritual es mucho más que la materia. Y por consiguiente, el sacerdote, el párroco y cualquier persona está obligada por caridad a atender espiritualmente a un enfermo que se va a condenar si no le atiende, aunque coja el tifus y se muera el cura. Porque el bien espiritual del prójimo está por encima del bien corporal de él, aunque sea la vida. Ahora, en igualdad de condiciones, si para hacerle un bien espiritual al prójimo tuviera yo que hacerme un mal espiritual, algo, entonces no, primero soy yo quien. Pero en orden mismo cosa, sí. Pero cuando hay diversidad de bienes, el bien espiritual prevalece donde sé. Si ese bien espiritual está en nosotros, entonces el prójimo es el que viene detrás. Pero si ese bien espiritual está en el prójimo, entonces nosotros somos los que venimos detrás. Está clarísimo eso. El bien espiritual prevalece siempre sobre el bien material, aunque nos cueste la vida. Para salvar, para bautizar a un niño que si no se bautiza, por ejemplo, pues no, se muere sin bautismo, pues deberíamos arriesgar la vida si es preciso, para bautizarse. Porque es más importante la salvación eterna de ese niño que nuestra propia vida corporal, que al fin y al cabo, antes o después, acabará en el cementerio. Eso no tiene importancia. La razón de esta jerarquía es que, o escala de valores, porque como explica Santo Tomás también, siempre Santo Tomás, a Dios se le ama como principio del bien sobre el que se funda el amor de caridad. El hombre se ama a sí mismo con amor de caridad en cuanto que participa directamente de ese mismo bien. Y al prójimo se le ama con ese mismo amor de caridad en cuanto socio y compartícipe de ese bien, es nuestro compañero. Luego es evidente que hay que amar en primer lugar a Dios, que es el manantial, el ontanar, la fuente de ese bien. En segundo lugar a nosotros mismos, que participamos directamente de él. Y por último al prójimo, que es nuestro compañero y nuestro socio en la participación de ese bien. Pero como el cuerpo participa de la bienaventuranza únicamente por cierta redundancia del alma, síguese que en cuanto a la participación de esa bienaventuranza, los bienes espirituales, está más próxima a nuestra alma, el alma del prójimo, que nuestro propio cuerpo, de donde hay que anteponer el bien espiritual del prójimo a nuestro propio bien corporal. ¿Entendido? Pues entonces, hoy terminamos aquí, porque ya pasó 5 minutos. Mañana quedan todavía 4 conclusiones interesantísimas de esa misma cuestión de la perfección y la caridad. Y así lo redondearemos.